mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que baila el ritmo que estás escuchando. Gente alegre aquí en esta ciudad, que bailan este ritmo que estás escuchando, de la mano.